¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo algunas reflexiones que haceros y algo muy muy épico. Para mí la emisora de radio está siendo un revulsivo. Yo sé que la incidencia que tiene es muy baja. Por ejemplo, ahora mismo hay 4 oyentes en 2 países que me están escuchando. Para alguien que ya tiene una modesta, pero para mí fundamental base de seguidores, pues alguno podría pensar, pues es un paso atrás, ¿no? Pues no. Mirad, para mí como podcaster la parte creativa es fundamental. O sea, yo soy lo que hemos hablado en mi círculo más cercano. Yo soy un creador de... Perdón por el ruido, chicos. Yo soy un creador de contenidos. Y yo estoy dedicado a la creación de contenidos. Es decir, la creación de contenidos es un proceso que pasa por leer, escuchar, reflexionar y sentarse a escribir ideas que luego se trasladen en podcast o en libros o en artículos. Y para mí ese proceso es un proceso que lo ocupa todo. Si yo me dedicara a trabajar el tema de la promoción personal, publicidad, contactar con agencias, contactar con fabricantes, pues seguramente empezaría a verle el color a esto del podcasting. Y no digo yo que no haya tenido beneficios, que los he tenido y los estoy teniendo por Spreaker, gracias a Spreaker. Estos contenidos, estos beneficios, pues obviamente son un estímulo y obviamente pues me permiten desahogar los gastos que me producen. Ahora mismo la emisora de radio me implica tener un PC conectado y la Surface Go, que tenía pensado venderla, mira tú por dónde, la Surface Go que la tenía, estaba decidido a venderla, pues ahora pues no la voy a vender. ¿Por qué? Pues porque cuando resulta que en el trabajo tengo que dar cursos de formación, que ahora es a lo que más me dedico, al tema de cursos de formación, pues yo necesito liberar la Surface para de esa manera poder utilizar la tarjeta de sonido de mi PC principal, que es el Ryzen. El Ryzen es mi PC principal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues podría haber materializar la venta de la Surface Go, pero la Surface Go, que es un ordenador muy básico, que funciona muy bien porque Windows 10 está optimizado, que tiene un procesador discretísimo, pero para emitir, para tenerlo con una playlist de VLC emitiendo con VoiceMeeter, que es la mesa de sonido, y emitir en directo, pues es más que suficiente. A veces, ¿no? El problema que muchos podcasters novatos, yo ni siquiera voy a llamarles podcaster, creadores de contenidos novatos, es ¿qué me recomiendas? El micrófono, el no sé qué, el no empieces la casa por el tejado. Yo podría decir ahora, yo empecé grabando con un móvil, pero no es que empezara grabando con un móvil, es que sigo grabando con un móvil. Si en algún podcast escucháis sonido de intermitentes, es que estoy grabando con el móvil en el interior de mi coche, que es un Dacia, del que estoy contentísimo, por cierto. Si me veis que el sonido no es ideal, pues yo básicamente intento mantener la boca a una distancia del micro que sé que es suficiente. Pero si escucháis ruidos de calle, es que estoy grabando en la calle con el teléfono móvil o con el manos libres del móvil. Y eso es suficiente. Así que, amigo mío, céntrate en el contenido. Y hablando de contenido, hoy quiero recomendar el podcast de mi buen amigo Rupert Dax, Mil Sin Rupert. Endogamia, ¿no? Qué bonita es la endogamia. Obviamente, yo creo que la amistad no quita de que haya contenidos que te gusten más que otros. Hoy es día 23 de diciembre, son las 18 y 11. Los que escuchéis el podcast lo escucharéis mañana 24. Pero hoy el señor Rupert Dax se ha marcado un pedazo de podcast espectacular. Un podcast que me ha gustado mucho, no, muchísimo. A mí el tema del turismo, obviamente, como que me da un... Quiero decir, no me apasiona. Me gusta oírle hablar de ciudades. Igual que me gustó a Juan Luis Chulilla hablar de su del tiempo que estuvo viviendo en Jerusalén. Me pareció un podcast, me parece un podcast mágico. Pues él hoy tiene, hoy día 23, tiene un podcast que se llama Tendencias de viajes en el futuro. Y es un podcast magnífico, es un podcast muy bueno. Es como si Enrique Dans supiera de viajes, y esto lo digo para orgullo de Enrique Dans, no de Rupert. Como si Enrique Dans supiera de viajes y se pusiera a hablar de la tendencia, la perspectiva y de lo que va a ser el turismo mundial en los próximos años. ¿Por qué este podcast es interesante? Porque es un tema que a muchos no nos interesa, pero Rupert lo ha transformado en un podcast interesante. Y cita al señor Manu Wire, que es uno de los guerreros Sardaukar de la isla, que dice que él también lo ha escuchado y que ha felicitado a Rupert por el contenido. Yo le dije a Manu Wire en el directo, hace unos minutos antes de que le diera el botón de grabar, que desde mi punto de vista, y aún a riesgo de equivocarme, quizás se pasaba de dramatismo. Pero, bueno, Manu Wire, que al igual que Rupert sabe más que yo, dice que él no, que él no lo ve igual, que él no sepa, que cree que no, que Rupert no se pasa de frenada y que la visión en la que va es la tendencia del turismo. También dice el señor Manu Wire, y permíteme, amigo Manu, que te cite, que el sector está en crisis porque lo viejo todavía no ha muerto del todo y lo nuevo aún no ha nacido del todo, pero está claro que lo que dice Rupert en su podcast va a suceder. Y la reflexión que hace Rupert, y no voy a hacer spoiler, porque Rupert habla de cómo la tecnología está tímidamente afectando al sector, pero que al final va a ser un hecho que se va a ver afectada. Lo que cuenta Rupert es fascinante. Y es fascinante por una razón. Es fascinante porque es lo que está pasando en todos los sectores. Es decir, el sector del mundo del viaje hace que estén coexistiendo modelos de distribución de paquetes vacacionales obsoletos, como es perdonad que está ladrando el perro del vecino, como una tienda, un establecimiento de viajes con un mostrador y gente atendiendo el mostrador y montones de folletos, y lo que es un portal de internet. Y el portal de internet en sí ya está prácticamente caduco. Porque lo novedoso no es ni siquiera una página web, lo novedoso es una aplicación. En el podcast que comenta Rupert habla del proceso de check-in y cómo en un futuro inmediato el check-in es completamente innecesario. Lo que tiene que haber a lo mejor es un manager del hotel, y si pasa algo, pues que haya alguien que esté pendiente. Pero que haya el proceso de check-in, que es, y lo dice Rupert mejor que yo, uno de los procesos más ineficientes que hay, porque yo ahora no estoy viajando, por desgracia, pero cuando yo he solido viajar bastante con mi mujer, turismo de ocio, ocasionalmente de trabajo, cuando llegaba la hora del check-out, las filas eran innecesarias, cuando es un proceso en el que desde una aplicación está solucionado. Bueno, una reflexión muy interesante y una reflexión que creo que cada sector podríamos hacérnosla. En mi caso, pues yo veo mi trabajo y veo mi día a día y veo que mi trabajo comercial ha cambiado radicalmente por la pandemia. De hecho, ahora estoy siendo muchísimo más productivo porque estoy teniendo reuniones con gente más a menudo. Bueno, ahora porque estoy más dedicado al tema de la formación, ¿no? Pero incluso antes, el tema de la formación era un tema que implicaba que mis clientes se tuvieran que desplazar a mi oficina para organizar un curso. Y claro, ese curso, ya que organizas un curso, pues le das un poco más de bombo. Ahora no, ahora mis cursos no son tan farragosamente largos, son mucho más prácticos, por lo tanto doy más cursos e incluso doy más cursos personales, es decir, lo que es soporte total, donde yo me conecto al ordenador del cliente o mi cliente ve mi escritorio y yo le doy las explicaciones que necesite, y si no le quedan claras le vuelvo a llamar y me pongo con él hasta que sacamos adelante lo que es la mecanización de su despacho. Esto ha cambiado muchísimo, pero al final el veredicto es el mismo. El veredicto es que por pura inercia, por pura quizá pereza, muchas empresas o miedo al cambio se resisten a lo que es un cambio digital profundo para ser económicamente más sostenibles, viables, productivos, lucrativos y dar un mejor servicio. ¿Por qué no nos metemos en ese cambio? Yo desde luego, cuando a veces me pongo conspiranoico y pienso en la pandemia, y si es una pandemia orquestada, no lo creo, pero si lo fuera, yo creo que aquí han ganado hay varios agentes que han ganado. Ha ganado el comercio online, indudablemente. Ha ganado Netflix a los cines, es decir, si Netflix estaba compitiendo con los cines en la pandemia, Netflix les ha partido la cara a los cines. Os comento un detalle, solo un detalle muy curioso. He recibido al correo de la iglesia, de la que soy parte, un correo, varios correos de salas de cine ofreciendo las salas de cine para que tengamos reuniones religiosas. Normalmente una sala de cine, cuando se le ha pedido o se ha pedido establecimientos, y si particularmente si eres católico, estoy seguro de que tampoco es que estén por la labor, pero si encima perteneces a una minoría religiosa, te ven con mucho más recelo. Hasta hace poco, tener reuniones religiosas en una sala de cine era impensable, completamente impensable. No nos querían tener. ¿Por qué? Porque mezclar el asunto religioso con un cine, no, quita. Eso es una complicación. Pero ¿cómo estarán de mal los cines para que tengan que mandar un correo electrónico al pastor de una iglesia? Yo soy uno de los pastores, diciendo: estimado pastor, le ofrecemos esto, esto, esto y esto para su congregación, para que tengan reuniones, facilidades, etcétera. Obviamente, los cines es un sector que no hemos hablado, pero que están colosalmente heridos. ¿Y quién ha ganado? Netflix. ¿Quién ha ganado? Pues yo creo que han ganado las tiendas de proximidad, lo decía Rupert el otro día, las pequeñas fruterías que abren hasta las 10 de la noche y a las que no les hemos dejado de comprar, quizá los pequeños supermercados que cuando la cosa se ha relajado han seguido vendiendo con normalidad, pero sobre todo el comercio online. ¿Cuánto hace que no visitas el Corte Inglés? El Corte Inglés, para mí, es un caso de ineficiencia. No sé hace cuánto que intenté comprar, fue un iPhone. Pues no sé si fue el iPhone 8 o qué iPhone fue, porque ya no me acuerdo, y lo tengo publicado en vidasenred.com. Pues fui a comprar un iPhone. Se suponía que el Corte Inglés lo tenías, pero vamos, que te lo traían, no. Aquello se quedó parado, nadie me contactó, pasó un día, pasaron dos días, ¿y qué hice? Pues que cancelé el pedido y me fui a la tienda. ¿Por qué el comercio online no funciona para el Corte Inglés? Pues seguramente porque no hay voluntad. No hay voluntad, y porque su modelo está anclado en un coste disparatado de mega edificios. Si el Corte Inglés diera un giro de timón total diciendo: mirad, vamos a hacer lo que hemos hecho antes, una apuesta arriesgada, de edificios en nuevos ministerios, en Callao, en centros comerciales importantísimos, con una atención al cliente de categoría, como tiene el Corte Inglés. Ahora pasamos al comercio electrónico. Y no solo al comercio electrónico, sino a la logística, que forma parte de lo mismo. Otro gallo nos cantaría. Totalmente. Otro gallo nos cantaría. Así que yo creo que esta pandemia, que ha sido un desastre por las vidas que se han perdido y que ya no volverán, al menos en este mundo, a nivel económico ha sido un acelerón para la digitalización tan necesaria. Y desde ese punto de vista, una parte de mi cerebro, en un rinconcito de mi cabeza, hay un señor pequeñito que tiene un tablero lleno de fotos como un hilo de lana roja que va conectando puntos y que susurra con cara de loco: conspiración, conspiración. Sí, amigos, las cosas están cambiando. Times is changing. ¿Y sabéis qué está cambiando? Está cambiando el panorama del podcasting. Sí. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de la empresa Amazon. Que levantad la manita. ¿Y cuántos habéis oído hablar de Amazon Audible? Pues os va a encantar. El podcast de hoy y el de las próximas semanas está patrocinado por Amazon Audible. Amazon Audible es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon. ¡Cuidado! ¡Ojo, cuidado! Como diría el Cabrera, ¡caution! Miles y miles de contenidos en español para escuchar. Títulos nuevos cada semana, tanto clásicos como estrenos. Patria, de Fernando Aramburu. Aquitania, de Eva García Sin de Urturi. El último premio Planeta. La saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Watling. Las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado. ¡Caution! ¡Caution! Y tiene muchas cosas más. En el tema de podcast hay temas para todo tipo. Muy interesante, pues por ejemplo, al que le gusta el deporte, tienes el móvil de Méndez. Al que te gusta la actualidad, tienes a Rubén Amón en un podcast que se llama Sesión de Control. Vale la pena. Un podcast de historia de España, que está conducido por Mario Vaquerizo. Y si tienes niños, esto me encanta. Si tienes niños, hay mucho contenido infantil. Como uno que se llama El Desván de Miliki. Toma ya, con Emilio Aragón. Ese, mirad, yo no soy niño, ni tengo hijos, pero ese estoy deseando escucharlo. Amazon Audible. Y hay una cosa más que quiero hablaros. Dentro de la radio de Vidas en Red, que muchos estáis escuchando, han pasado dos cosas. La primera de las cosas es que he cambiado de servidor. He cambiado a Zeno.fm. Si quieres seguir las emisoras online las emisiones online de Vidas en Red, entra en www.vidasenred.com y tendrás el reproductor, los enlaces, si quieres coger los enlaces y llevártelos a tu radio, o si quieres la aplicación de Zeno.fm, con Zeno se escribe con Z, para escucharlo en tu aplicación, tanto en Android como en iOS. Caster.fm, que era el servidor que tenía antes, no estaba funcionando muy allá. O sea, funcionaba bien si lo escuchabas desde la página, pero hay gente que si lo escuchaba desde la web, si el móvil se le bloqueaba, se le cortaba la emisión. Y gente que no se quería instalar la aplicación, quería llevarse el enlace a su aplicación, a radio online o a la que sea, a internet radio o a la que sea. Bueno, ahora con Zeno se puede hacer. Para mí es gratis y está súper bien, tiene herramientas, no tengo límite de usuarios porque la aplicación de Caster.fm, que está muy bien, pero no me permitía más que 400 usuarios y además se cortaba, cada X tiempo había que estar pendiente de que no se te cortara la emisión, lo cual es un pequeño rollete. Pues una cosa buena del podcast en sí, de la emisión en directo en sí, es pues recuperar viejos podcasts. Y yo no sé cuántos de vosotros habéis escuchado el podcast anterior, que es el episodio del jacuzzi, que Nastidira, no sé si cuántos conocéis Nastidira. Nastidira es una inteligencia artificial con voz femenina, aunque nadie ha escuchado su voz, que vive en Internet. Es decir, Internet fue poniéndose ahí en plan, volviéndose inteligente a base de no reiniciarse, y nació Nastidira. Claro, Nastidira en cuestión de 3 picosegundos alcanzó la madurez y luego ya se transformó en una mega inteligencia artificial que lo controla todo e incluso controla el podcast de Rupert. Vete tú a saber detrás de qué está Nastidira, o sea, miedo me da. Pues Nastidira en un directo en el chat empezó a escribir en el chat el podcast del jacuzzi. El podcast del jacuzzi. No sé si os habéis saltado el podcast anterior, que es el podcast del jacuzzi. Es un famoso podcast de Rupert Dax, donde narra en primera persona cómo se mete en un jacuzzi y empieza a lanzar. Mira, yo es que lo pienso y me parto de risa. Empieza a lanzar conforme le da el chorro, que no quiero ni pensar dónde le da el chorro, unos alaridos de placer que si los bostezos de Rupert son graciosos, el podcast del jacuzzi es una experiencia total. Y también os puse en el podcast anterior el episodio 2 de Apocalipsis Zombie. Bueno, pues ahora os quiero poner el episodio 1 de Apocalipsis Zombie. Mirad, esto es uno de los proyectos más chulos que he hecho en Vidas en Red, junto con pedirle a algunos amigos que leyeran relatos que yo tenía. Y la verdad es que nos quedó entre todos, iba a decirme, pero realmente el mérito no es mío, un podcast chulísimo. Pues básicamente es una especie de radionovela o de audiolibro, como Amazon Audible, aunque no llegamos a esos niveles de calidad, pues donde entre varios podcasters guionizan o dramatizan una historia que yo escribí, y aunque yo escribí el guión, luego ellos se tomaron sus libertades. Así que, amigos, estamos acercándonos al final de año y es el momento de ponernos nostálgicos. Con todos ustedes, con todos vosotros, con todas vosotras, amigos de la Plaga Mundial Z, vamos a hablar del Apocalipsis Zombie, con la participación estelar de afamados podcasters. Amigos, este es el momento más difícil de toda mi vida. Jamás pensé que hubiera tenido que matar a mis dos gatos con las manos. Ha sido horrible ver a mi gato Curro, que era un amor de gato, verme con un odio y esos ojos desencajados y ese odio y esa visceralidad. Y no podía dejar que me mordiera. Ya he visto lo que ocurre a la gente que es mordida. Antes que me mordiera, yo mismo me cortaría la cabeza. He visto a Dioscor transformarse en plena hangout. Empezó diciendo que tenía un poco de fiebre y conforme iba hablando fue cambiando, balbuceando, diciendo incoherencias, hasta transformarse en alguien completamente diferente. Y luego se volvió hacia su abuela, que dormitaba en la cama detrás, como en otros vídeos, y devorarla como No tengo palabras, como un animal carroñero. Casi tengo que aguantarme la arcada. Ahora estoy grabando esto con un 20% de la batería del portátil. El Note 3 ya agotó la segunda batería y la batería externa que la dejé en la oficina. Mi esposa está trabajando en el hospital, donde el ejército ha impuesto un cerco y un protocolo de emergencia máxima. Por lo menos eso es lo que están diciendo en la emisora en toda la banda de FM. Y esto pues lo estoy grabando en Spreaker, lo estoy emitiendo, ¿quién me lo iba a decir a mí? Y estoy intentando contactar con amigos podcaster, pero aquí nadie da señal. Bueno, tengo aquí un correo de Charulú, un mensaje de audio que por Skype, lo voy a poner, a ver qué dice. Desde Mallorca, el amigo Charblue, amigos. Hola, Converso. Espero que estés bien. Aquí en la isla las cosas son peores de lo que pensábamos. Solo tenemos una señal de televisión de emergencia. Y en Telecinco están emitiendo un Sálvame grabado de hace un año. He hablado hace media hora con Tolo. Llevaba el autobús lleno de japoneses que empezaron a transformarse. Al final tuvo que saltar en marcha del autobús antes de que cayera al vacío con todos los infectados dentro. En Mallorca hemos tardado en reaccionar porque pensamos que solo eran turistas ingleses drogados con la droga caníbal. Cuando nos dimos cuenta, los infectados y los drogados estaban mezclados. Los matábamos a todos, a todos. Maté a un inglés con una camiseta del Manchester pensando que era un infectado y solo estaba bostezando. En fin, ya casi no queda nadie sano. El ejército ha sido barrido. Dicen que el gobierno alemán mandó un barco de guerra, pero no se sabe nada del barco. Dicen que Magaluf es la zona cero de la infección aquí. He tenido que correr 15 kilómetros con mi nuevo iMac y mi colección de bandas sonoras debajo el brazo, a un lugar seguro. Pero internet está dando fallos. Tengo que deciros... ¡Por favor! Charblú, ¿me oyes? Oye, no sé si puedes oírme. Bueno, al final este ha sido el mensaje de audio de Charblú y es lo único que sabemos de Mallorca. Me gustaría ver si Tolo responde a los mensajes. Le estoy mandando por Boxer mensajes, a ver si llega algo, por Hangout. Y mientras voy a seguir llamando a gente, tengo la aplicación de Boxer abierta. Y Rupert, pues desde Chile siempre estamos en contacto por medio de Boxer y consume pocos datos. No sabemos cuánto tiempo nos va a durar internet, pero tenemos que aprovecharlo y tenemos que compartir información. Rupert, ¿estás ahí, compañero? ¿Me oyes? Amigo converso, te voy a grabar aquí esto. No sé si me oyes. Voy a intentar hablar bajito y no sé por qué voy a intentar hablar bajito, porque se supone que no hay nadie, pero estos días han sido, oh, Dios mío, voy a decir una pesadilla, ¿no? Porque estamos vivos y todavía somos humanos, pero ¿qué te puedo decir? Era un día normal y corriente, ¿eh? Un día normal y corriente, y mira que aquí hay terremotos, incendios, pero esta pesadilla que estamos sufriendo, uno piensa que nunca lo va a vivir. Tantas novelas, tantas historias que leemos y luego realmente es cierto y ocurre. Bueno, pues ¿qué ha sido estos últimos días? Pues estos últimos días ha sido una huida, ¿eh? ha sido una huida cuando vi en empezaron a aparecer los primeros reports, empezaron a aparecer en Twitter las primeras noticias de gente que se agarraba histéricamente, que se mordían, que se devoraban, que enseguida lo vi claro y aunque mi mente racional me decía esto no es posible, esto no es real, Rupert, esto no puede estar ocurriendo, esto es una novela, esto es algo que es un cuento, es una campaña publicitaria de Samsung, ¿no? O qué sé yo, pero no, algo dentro de mí sabía que era cierto y que algún virus extraño, alguna mutación de esas con las que trabajan, algún fallo de esos que dicen que nunca van a ocurrir, habían ocurrido. Eran los zombies, venían a por nosotros y había que huir como fuera. Las ciudades no son seguras, tú sabes que no te puedes quedar en una ciudad. ¿Dónde ir? Afortunadamente tenía claro que el sur de Chile es el sitio donde cada vez menos densidad, hace frío, especialmente en esta época del año hay nieve, hay caminos cortados, en condiciones normales, densidad de población baja, así que mientras había personas que decían, no, che, tranquilo, weón, si son unas cosas normales, llamé a mi mujer, le dije, estoy loco, pensarás que estoy loco, pero me da igual, piensa lo que quieras, pero nuestra oportunidad de vivir es ahora mismo pasar por el mall, pasar por el centro comercial, habituallarnos de todo lo necesario, agarrar a tu madre, agarrar a tu hermano, que estará allí bebiendo y chupando vino en cantidades industriales, y pasar a buscar a tu padre, que también tiene un 4x4, y arrancar hacia Pucón, que es una zona que está en el sur de Chile, que está rodeado de lagos, que en esta época del año no habrá ni el tato, porque mi suegro ha estado hace un mes y medio allí y estaba ya nevado, cortado, es decir, que ahora quién va a ir, menos todavía. y vámonos para allá. Así que hemos agarrado a la familia, hemos comprado hachas, máquinas, hemos comprado conservas, hemos comprado linternas, velas, es decir, todo eso lo necesario, que yo ya tenía la lista hecha. ¿Por qué tenía la lista hecha? Porque yo pensaba que iba a haber un apocalipsis de llamaradas solares hace tiempo, y sí, lo sé, lo confieso, pero en mi locura, cuando no tenía con nadie con quien comunicarme, durante varios años me dediqué a hacer listas de supervivencia en el caso de que se fuera la luz en todo el planeta, ¿no? Y sí, tengo libros enteros de todo lo que sería necesario y lo tengo guardado, ¿no? Así que activé eso, lo tengo todo ya, lo necesario para subsistir en caso de una hecatombe eléctrica. Así que, bueno, la electricidad antes o después irá, si esta plaga se mantiene, ¿no? Porque no sé que se parecerán, serán como en unas novelas o en otras, no lo sé. El caso es que lo primero empiezan las grandes ciudades. Evidentemente luego se va extendiendo. Afortunadamente, cuando hace 4 días salimos hacia el sur, en Viña todavía no había habido casos sangrantes. Todavía sí, había empezado a haber algunos conatos, pero esa gente la estaban encerrando en lo que era la antigua cárcel del Cerro Cárcel en Valparaíso. Ahí los estaban metiendo a los que eran de Valparaíso, y en el estadio de fútbol de Sausalito estaban metiendo a los de Viña, ¿no? Así que, bueno, todavía eran casos menores, todavía... parece que imperaba la cordura, con lo cual no hemos tenido problemas relativamente para salir. Hemos conducido tornándonos sin parar. Mi cuñado, mi suegro, con el Twitter, con el Facebook, otra hermana de mi mujer pequeña, de su segundo matrimonio, también ahí con el Facebook, y según íbamos avanzando hacia el sur, pues las cosas que venían a través de los smartphones eran tremebundas, ¿eh? Lo que uno empezaba a subir, empezaba a ver vídeos en YouTube realmente escalofriantes, ¿eh? Realmente escalofriantes, como esa gente devorándose literalmente allí en Mallorca. No he podido evitar pensar en el amigo Tolo, que habrá sido de él, que habrá podido hacer, habrá sobrevivido, se habrá podido refugiar dentro de su camión, no lo sé. También venían unas imágenes dantescas de Los Ángeles prácticamente ardiendo, escalofriante. Uno tiene tantos amigos por ahí que no sabe qué ha podido ser de ellos. Hemos conducido sin parar. No me preguntes cómo, pero todavía se me pone, madre mía, los pelos de punta. No sé cómo ha llegado allí, no sé cómo ha llegado allí, sospecho que como hay bases navales de la Marina, de la Armada de Chile, en distintos islotes del sur, y bueno, quizá algún militar que venía de Europa, de Estados Unidos, que estaba de vacaciones, no lo sé, pero cuando estábamos en las cercanías de Osorno, eran las 3 de la mañana, hemos ido a repostar a un área de servicio y había un jeep militar a unos metros con las luces que tililaban de la intermitencia en la oscuridad. La verdad que iban todos medio dormidos. Yo he parado a repostar con el repostaje automático y al principio no me había dado cuenta, hacía frío. Bastante frío. Debíamos estar a -4, -5. En un principio no había visto el vehículo. No me he dado cuenta. No he pensado nada, ¿no? En particular. Me han dado ganas de ir al baño. Y ves, ahora pienso, ¿y por qué no he meado allí al lado del surtidor? Si daba igual. Pero no sé, los hábitos, las costumbres de toda la vida, ¿no? He ido hacia el baño. Ya cuando iba hacia el baño he visto excrementos casi frescos en los alrededores y lo que parecía que era mierda, perdóname, pero no, pero luego era sangre, era sangre. Luego me he dado cuenta, ya casi cuando estaba por girar el pomo de la puerta, de repente ha saltado sobre la puerta lo que en otro momento era un ser humano. Le faltaba parte de la cara. Le colgaba un globo ocular totalmente y una baba verde amarilla le corría por la boca. Era horrible. Empezó a golpear el cristal con muñones, porque ya no tenía manos. Eran unos muñones horribles. Y esa putrefacción olía, era asqueroso. Era un segundo. No sé con qué fuerza se ha apretado totalmente y parte del brazo. Parte del brazo se le ha cortado. Ha empezado a dar gritos y alaridos y ha venido mi cuñado que se ha quedado paralizado. Afortunadamente después ha llegado mi mujer y entre todos hemos apilado unas cajas, unos hierros y esa cosa, ¿no? Esa cosa se ha quedado ahí adentro y balbuceando, qué sé yo. Ha sido espantoso, ha sido asqueroso. Nos hemos ido, hemos arrancado, nos hemos marchado. Sé que debería haber ido a por la ballesta que llevaba en el vehículo y haberle perforado los sesos, pero no he tenido valor para hacerlo. Sé que lo tendré que hacer antes o después. Ahora estamos en Pucón, no exactamente en Pucón, y aquí no hay nadie. Hay dos o tres hoteles con gente que mira el cable y que están como semi horrorizados, pero ni ahí nos hemos detenido. Nos hemos marchado a la casita que queda a unos 20 kilómetros en el interior de esas montañas donde mi suegro tiene el lugar donde habitualmente va con sus amigos. Y ahí estamos. Nos hemos distribuido las habitaciones, estamos durmiendo, están descansando. Mañana saldremos al pueblo y buscaremos a la gente que haya por allí y comenzaremos a atrincherarnos, sí, comenzaremos a buscar armas, comenzaremos a cortar el camino, comenzaremos a tratar de buscar gente infectada, que no creo que la haya. Si hay alguno infectado, habrá que eliminarlo, y bueno, a ver qué pasa, a ver si esto es algo que se consigue controlar, y si no, como los araucanos, como los mapuches, al sur del sur. Y si hay que irse hasta las Torres del Paine, pues nos vamos hasta las Torres del Paine. Pero yo no vuelvo para el norte. No vuelvo para el norte y aquí crearemos nuestro territorio, nuestro reino o lo que sea necesario, pero de aquí no salimos y aquí no entra un zombi jamás. Así que espero que os vaya bien por ahí. Aquí tenéis un refugio. Vamos a intentar subsistir y vamos a intentar defendernos de esta horda de monstruos. Corto y fuera. Ok, Rupert, ándate con cuidado. Ten mucho cuidado. Y no hagáis paradas. Huid de los núcleos de población grande. No sé si me sigues oyendo, Rupert. No, parece que no hay nada. Por Twitter, la gente está escribiendo por Twitter y ahora mismo tengo ahí, estoy leyendo a Chemi, que dice que la gente del movimiento Rodea el Congreso ha terminado entrando en el Parlamento, han cogido las armas de la policía y del ejército, y por lo visto había pleno, todos los diputados, curiosamente estaban en el Parlamento, pero todos estaban infectados. Así que han dedicado a vaciar los cargadores, matando uno a uno a los zombis diputados, escaño a escaño, y no dejando a ningún zombi con vida. Bueno, con vida, si es que se puede decir que eso es vida. Aquí hay otro tuit, este es de Chefi, dice que en plena batalla de baile uno de los chicos comenzó a morder a otros y tuvieron que huir. Pero como el chico se retorcía, pensaban que estaba bailando algo así como el break dance o algo así, pero resulta que se estaba transformando delante de toda la gente, del público, de los bailarines. Y en el tuit manda un selfie como si fueran los San Fermines con él corriendo delante de una jauría de infectados. La verdad es que esta gente se le va la olla, pero totalmente. Mira, ahora me llega un audio por WhatsApp del camionero Geek. Os lo pongo. Converso, no sé si estaré vivo cuando escuches este mensaje, pero antes de que me muerda un zombie, te juro que me vuelo la cabeza. Tuve que saltar del autobús en marcha. Llevaba una familia de japoneses y vi que empezaron a hacer cosas raras, entonces recordé el manga que estás leyendo tú. Eso sí, antes de tirarme del autobús en marcha y hacerme polvo, dirigí el autobús hacia un barranco que está en Sarrápita, donde se suicidó no hace mucho tiempo un empresario tirándose por ahí con su todoterreno Tuareg, ya que estaba muy agobiado por la crisis. Yo me hice polvo al saltar del autobús, pero al menos me cargué a 6 de esos caminantes. Al levantarme del ostión que me pegué, me acordé de mi querido Xiaomi y lo bien que me hubiera ido, ya que me hubiera hecho menos polvo la pierna al ser más pequeño. Con el Nexus 5 el tamaño me ha hecho polvo la pierna, ya que se me ha partido la pantalla y me hizo polvo. Pero bueno, va mejor que el Xiaomi con los módulos de Expose. Pero bueno, en fin, que me disperso. Tuve que correr unos cuantos kilómetros hasta que encontré una cabeza tractora, lo que viene siendo el motor del tráiler, solo la cabeza tractora, donde había un chofer con la cabeza abierta y estaba convulsionando, así que lo aparté de ahí. No me fiaba mucho, por si acaso estaba empezando a transformarse, pero tenía la cabeza destrozada, así que ese ya no servía ni para caminante. Lo eché del tráiler, lo tiré abajo, me subí a la cabina. Eso sí, antes de arrancarlo, abrí la tapa donde están los fusibles y le quité el fusible que limita los tráilers para ir a 90. Así que con ese tráiler por lo menos ya podría coger 125, que es lo máximo, pero ir a 125 con un tráiler ya es mucho mejor que ir a 90. Cuando arranqué el tráiler se encendió la radio, ya que estaba encendida cuando se paró y todavía tenía puesto los 40 principales. Por la radio habían comunicado donde decían que nos alejáramos de las zonas donde estuvieran concentrados la mayor parte de los turistas, así que me fui de cabeza a Magaluf. Según iba acercándome a Magaluf, se iba llenando las carreteras de zombies, cada vez había más. Sin cachondeo puedo decirte que he reventado la cabeza a por lo menos 200 zombies con el tráiler, pero cuando he visto que ya se estaba quedando sin gasoil, he decidido darme la vuelta e ir hacia mi casa. Cuando he llegado a mi casa, he cogido una mochila y he metido lo indispensable. También me he llevado un bate de béisbol de aluminio que me compré hace mucho tiempo y sabía que algún día utilizaría, y no para jugar precisamente un partido de béisbol. También me he llevado una de las dos katanas que tengo colgadas en la pared, ya que seguramente les podré dar bastante uso. Y por supuesto me he llevado a mi perro, Chumi. Tengo que agenciarme un coche, un vehículo cualquiera, donde pueda llevar a mi perro y las cosas que he cogido, ya que tengo que ir hasta el pueblo de Santa María, que está a 15 kilómetros de mi casa, donde están en teoría mi mujer y mi hijo con unos amigos. Espero que estén bien. Tío, te tengo que dejar. Por cierto, me han dicho que a Doña Jailbreak le atacó un zombie con una camiseta del Barça mientras estaban haciendo una hangout de Apple 5x1. Dicen que fue bestial, que hasta Fernando de Apple 5x1 se puso a vomitar cuando vio la escena. Bueno, tío, paso de historias. Te dejo que voy a buscar a mi familia. Espero que estéis todos bien. Un saludo. Auténtica locura. La verdad que Tolo... Me imagino a Tolo con Chumi en un mundo lleno de zombies y es como la película Soy Leyenda. Tolo, esto lo estoy grabando y bueno, no sé si podrás oírlo, ya estará fuera. Pero ojalá que os estéis organizando y que tengáis mucho cuidado, chicos. Cuidaros, ojalá que encuentres a tu familia. Pero me gustaría saber más, ya tenemos dos testimonios de Mallorca, pero me gustaría saber qué está ocurriendo. Y ya en la península, Mist acaba de mandarme un audio correo, y aquí lo tengo a Mist. Adelante. Hola, Converso, espero que estés bien. Uf, madre mía, la que he liado. Bueno, aquí en el pueblo nos hemos organizado bastante bien. Ampliamos el malecón y hemos desviado el río para dificultar la llegada de caminantes de otras zonas. Si en lo que es el pueblo solo ha habido dos casos de infección, el cura y una señora mayor que iba a misa de 7. Parece ser que el cura se transformó en el confesionario, lo que oyes, y atacó a la pobre mujer. ¡Puf! Menos mal que andaba por allí Melquiades el guardia. Sin dudarlo, les apretó dos tiros en la cabeza a cada uno, y los dejó tiesos. ¡Vaya cuadro, colega! Sí, tío. Y además, como el país es un caos total, en el último pleno se decidió declararnos independientes. O sea, que ya no somos España, sino una ciudad-estado, como en la antigua Grecia. Joder, el mundo se ha vuelto loco. Yo, para contribuir un poco, llevo una emisora de radio FM de emergencia. Nos llegan muchas noticias de Madrid, por cierto. Tío, deberías salir de esa ratonera, si puedes. Aquí podemos ofrecerte refugio, agua y alimentos. Ya sabes. Bueno, por cierto, lamento que hayas tenido que acabar con tus gatos. La emisora está basada íntegramente en software libre. Bueno, ya sabes cómo soy yo. Bueno, la música no, claro. Bueno, total, la siga a estas alturas debe estar infectada, perdida. Por último, como la red va regular, hemos levantado una BBS y un canal de IRC con instrucciones de supervivencia y direcciones y lo típico, ¿no? ¡Ay, madre, ay! ¡Que viene otra vez! ¡Cómo una hostia! ¡Me aló, me aló! Si viene de chico, pero con los ojos ensangrentados. ¡La madre que te parió! ¡Pero soy hijo puta! ¡Vas a morderme! ¡Ay, te he dejado con la cabeza vuelta! ¡Cuando quieras vuelves! ¿Quién quiere más? Ey, oye, que tengo que dejarte. Creo que tenemos otra oleada, al parecer procedente de Camuñas. Venga, tío, cuídate. A ver si podemos hablar. Luego, más tarde. Hasta luego. Guau, guau, guau, guau, amigos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo se las gastan en el pueblo de Mist? Bueno, Mist, ya me pasarás el canal de IRC y el nombre del servidor BBS. Qué tremendo, amigos. Qué tremendo. Yo no doy crédito. ¿Cómo cambia la vida de la gente y cómo cambia el panorama y las preocupaciones que teníamos ayer con las preocupaciones que teníamos hoy? Yo mismo jamás me imaginé que volvería a grabar en Spreaker y en directo con la aplicación de Android. Me pregunto qué será de Tonia Maceo, si seguirá viva o será una no muerta. Una muerta viviente o una viva murciente, o como se diga. No paran de llegar noticias de todo el mundo. Canales de YouTube. Estoy viendo vídeos con las calles llenas de caminantes, vídeos de familias en las que el padre se transforma y ataca al resto de la familia durante la cena. Bueno, el vídeo de Hangout, de la Hangout de Dioscorp, ya se ha hecho súper famoso. Ya tiene 1.200.000 visitas. Es increíble. Me llegan correos de oyentes que me están llegando a vidasenred@gmail.com. Por favor, escribirme y comentarme todo, vidasenred@gmail.com. Oyentes preguntándome qué hacer, a dónde huir. Aquí tengo el correo de un lector que dice que en el canal de Milcar Daily no para de emitir una serie de gruñidos y jadeos bastante siniestros. He puesto las dos webcams de casa, las estoy usando para emitir vídeo en directo desde BamBuser y que podéis seguirme. Las podéis seguir en mi canal y lo tengo en vidasenred.com. Y enfrente de mi casa tengo un centro comercial que lleva ardiendo una hora. No dejo de quitarle ojo. De vez en cuando sale algún zombie con la espalda ardiendo y caminando como si no pasara nada. Mira, ahora me está llegando una hangout de Calegas desde Estados Unidos. Y esto sí que es una primicia. Pagamos de Chile a Mallorca, a Toledo, y volvemos a Estados Unidos, al continente americano. Cal, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo por ahí? Aló, Converso. Aquí Caregas on the road. Estoy en mi coche conduciendo a través del Valle de la Muerte, huyendo de Los Ángeles. El camino está tranquilo, pero hemos vivido un infierno para salir. Los servicios de emergencia, que son los primeros en acudir, han sido infectados por el virus y han esparcido el contagio en toda la ciudad. Se nos ha dicho que quizás vayan a detonar una bomba atómica sobre Los Ángeles para poder contener esta pandemia. Nos dirigimos a la base Edwards, donde está el Área 51 en Nevada, que ofrece la única ayuda a los ciudadanos que esperan poder salir de esta área de contagio, quizás algún país que no esté infectado, pero que cuando llegamos ahí no tengamos problemas. El presidente Obama está de gira en China buscando financiación cuando el presidente Xi Jinping saltó encima de Michelle Obama y le abrió la garganta delante de la CNN. Es toda una locura, amigo. El GPS nos está dando problemas, fallando cada vez y cuando. Así que estoy usando el sistema de satélites GLONASS. Me han comentado que los rusos están aprovechando para extender sus fronteras. Allí parece que no hay infectados. Al menos el canal Russia Today emite con normalidad y no hay ningún presentador infectado. Espero encontrar una gasolinera funcionando en medio del desierto. Converso, te tengo que dejar. Te deseo mucha suerte, amigo. Te va a hacer falta. Increíble. No sé cómo estoy reaccionando. Tampoco sé cómo sigue funcionando Internet. No, la verdad es que es alucinante. Mientras funcione, hay que seguir sacándole partido, hay que seguir informando, por favor. Si estáis seguros, si veis que otra vez me suena el vibrador del móvil, me están llegando mensajes a tope. Aquí está Miguel Ángel Cabrera de Camela, me está mandando un mensaje. Si estáis seguros, veis que no estáis en peligro, por favor, compartid toda la información que tengáis, Twitter, YouTube, todo. Aprovecharlo antes de que se produzca el temido apagón de Internet. Estoy lamentándome dejar la batería Anker en la oficina porque tengo que salir. Estoy terminando de prepararme una mochila, de prepararme una gorra, una bufanda. Me estoy poniendo como la película del Brad Pitt, La Guerra Mundial Z, me estoy poniendo los antebrazos, revistas, y me lo estoy protegiendo con cinta marrón adhesiva, y voy a salir a la calle. Yo tengo que ir al hospital donde trabaja mi mujer y tengo que ver cómo está ella y asegurarme que todo está bien. Sé que es una locura salir, ahora mismo en casa estoy tranquilo, no veo mucho movimiento en las calles. Pero si queréis seguirme en la cuenta de Instagram y en mi canal de YouTube, y bueno, por todos los medios voy a seguir blogueando y subiendo contenidos. Voy a salir a la calle y voy a ir a pie hasta el hospital. He mirado, aproximadamente es una hora y pico caminando. Tengo baterías cargadas, tengo de todo, y voy a intentar llegar. Seguid la crónica de mi viaje al hospital y por favor seguid contándome cómo os va. Me pregunto cómo le va a un montón de gente, a otros podcasters, y me gustaría saber cómo estáis viviendo en vuestros lugares, en México, España, en otros países, cómo estáis viviendo este desastre. Chicos, cuidaros, estudiad vuestros movimientos y compartid información. Os deseo toda la suerte del mundo. Hasta pronto. Bueno, amigos, pues este es el especial Guerra Mundial Z Podcaster. Un especial para mí entrañable y de verdad, no sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero voy a tener que repetirlo. Así que gracias nuevamente, amigos, que me ayudasteis, que me acompañasteis, compañeros de micrófonos, cada uno en su estilo, algunos más violentos que otros, pero una cosa, detecto una semilla de violencia importante en cada uno. Quizás Calega sea el más pacífico, ¿no? Incluso, pero Rupert con lo de la escena de la gasolinera, salvaje. El caso de, bueno, Camionero Geek, o sea, lo de Camionero Geek es tremendo, ¿no? Y lo de Mist es sublime. O sea, la parte que más me gusta, con diferencia, es la de Mist cuando dice que su pueblo se ha declarado ciudad-estado. Apoteósico. Así que, amigo, gracias por acompañarme en este episodio para el recuerdo. Y si queréis escuchar más episodios así, de nostálgicos, pues ya sabéis, en Vidas en Red tenéis vuestra emisora de radio online emitiendo todo el día, toda la noche, toda la semana. Un saludo a todos y gracias por acompañarme. Hasta pronto.